en diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a un muy prestigioso intelectual, filósofo colombiano, se llama Alejandro Mantilla, es investigador del Instituto Nacional Sindical. Alejandro, bienvenido al Sur del Río Bravo. Hola, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de poder dialogar con ustedes en un momento muy interesante, muy hermoso de la historia colombiana. Alejandro, ¿por qué es un momento tan interesante y tan hermoso en la historia colombiana? ¿Cómo se está viviendo esta previa? ¿Cuál es tu expectativa de lo que pueda pasar el domingo? Bueno, es un momento muy interesante, les decía, porque es la primera vez en la historia de Colombia en que las fuerzas alternativas de izquierda, progresistas, y que apoyamos el proceso de paz en Colombia, o los procesos de paz, tenemos la oportunidad de disputar la presidencia de la República. Y por supuesto, eso está marcando un punto de inflexión, un parteaguas, un cambio en nuestra historia, y realmente lo que estamos viviendo en ese orden es inédito. Ustedes saben que, a diferencia de buena parte de los países de América Latina, Colombia nunca ha tenido un gobierno de izquierda, progresista o incluso populista. Hemos tenido más bien una continuidad de un bloque en el poder muy compacto que ha controlado la propiedad de la tierra, la propiedad de buena parte de la riqueza del país y que en los últimos años ha aplicado un modelo neoliberal a ultranza y una política extractivista que ha generado mucho malestar en Colombia. Y a eso súmale además que ese bloque en el poder tan compacto ha estado completamente alineado con las políticas de los gobiernos de Estados Unidos desde inicios del siglo XX. Así que la posibilidad de que hoy el candidato Gustavo Petro y el movimiento popular que acompaña a Petro esté pudiendo disputar la presidencia marca un cambio muy importante en nuestra historia. Alejandro, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Lucio. ¿Cómo estás? Bien. De cara a las elecciones de este domingo y teniendo en cuenta lo que fue la primera vuelta y la polarización que se vive en Colombia, ¿notás que alguno de los candidatos, tanto Duque como Petro, haya cambiado en algo su discurso para aumentar su caudal de votos o cada uno se mantuvo en la misma sintonía? Bueno, yo creo que ambos moderaron algo sus posiciones, eso hay que decirlo. Iván Duque, que es el candidato auspiciado por los sectores más conservadores, de derecha, neoliberales y del poder tradicional, mandó un mensaje de respeto por los acuerdos de paz, pero a renglón seguido afirmó que iba a respetar los acuerdos, pero que al mismo tiempo iba a revisarlos. A mi juicio, ese es un mensaje bastante ambiguo que buscaba tranquilizar a los sectores más cercanos a presidente Santos que están respaldando ahora a este candidato Iván Duque. Pero sin duda lo que aquí se viene, aunque discursivamente muestra una moderación, es un ataque a los procesos de paz, tanto a los acuerdos con las FARC como a la posible no continuidad de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Otra cosa pasa con Petro, creo que Gustavo Petro en la última semana, sobre todo a partir de jueves y viernes de la semana anterior, recibió unos apoyos de sectores más de centro, sectores del Partido Verde, encabezados por Antanas Mockus y Claudia López, dos figuras muy importantes en la política colombiana, y le hicieron firmar una especie de pacto para que respetar a las instituciones, respetar a la propiedad privada, no generar expropiaciones a gran escala y para que no convocara una asamblea constituyente. Ahí algunos podrían leer que hay una moderación de Petro, pero lo cierto es que aparte de la asamblea constituyente, Petro no había mandado, digamos, unas señales tan fuertes de generar expropiaciones a gran escala o algo similar. Y entonces ese compromiso tranquiliza a algunos sectores de centro que hoy se adhieren a Petro, pero lo cierto es que realmente yo no veo un cambio sustancial del discurso, más bien es tanto en Duque como en Petro, mantener las mismas políticas, pero de pronto con un lenguaje que intenta tranquilizar a los sectores que se vienen adhiriendo a sus candidaturas respectivas. Estamos en comunicación con Alejandro Mantilla, filósofo colombiano, investigador del Instituto Nacional Sindical. Alejandro, de cara a esta segunda vuelta, bueno, los sondeos están dando ventaja al candidato del uribismo, a Iván Duque, más allá de cuánto le podamos creer o no a las encuestas. Hay una evidente fortaleza que se vive hoy en día del uribismo, que se ha manifestado en los últimos años, también en el plebiscito donde ganó el no. Y de la mano de esto, lo que hablabas al principio, ¿no? El surgimiento por primera vez de una candidatura alternativa de izquierda o progresista con posibilidades de llegar al gobierno colombiano por primera vez. ¿Cómo conviven en Colombia estos dos elementos y cómo los interpretás? ¿Cómo se explica, por un lado, que el uribismo, con todo lo que ha hecho, con todas las denuncias de paramilitarismo, narcotráfico, falsos positivos, cómo se explica que el uribismo siga tan fuerte? Y por otro lado, ¿cómo se explica o por qué entendés que ahora sí, por primera vez, hay posibilidades para llegar al gobierno de parte de las fuerzas de izquierda o de centroizquierda? Bueno, frente al uribismo hay varios factores. Hay un primer factor que es el carisma de Uribe. Es decir, Uribe es el típico líder de derecha conservador carismático que congrega muchedumbres, ¿sí? Es decir, en ese sentido, Uribe es una figura muy similar a la de Fujimori en el Perú, ¿sí? Es no solamente un líder conservador, sino un líder conservador que logra movilizar incluso a sectores populares. Y me parece que en ese sentido ese liderazgo es definitivo para entender lo que es hoy la campaña y la importancia que tiene la candidatura de Iván Duque para la derecha colombiana. Segundo, ante la amenaza que representa para el bloque en el poder y para las élites tradicionales la candidatura de Petro, Duque está logrando reunificar a los sectores tradicionales de las élites en Colombia. Ese es un segundo factor que es muy importante. Tercero, en una sociedad que aún sigue siendo muy conservadora, en una sociedad donde hay algunos rezagos, además de no solo de conservadurismo, sino también una presencia muy fuerte del narcotráfico, de paramilitarismo, esos sectores conservadores se irradian en la sociedad. Es decir, una sociedad tradicional, con fuerte presencia de narcotráfico, con una muy fuerte presencia de paramilitarismo de derecha, genera una mentalidad conservadora que se expresa además políticamente, que se expresa militarmente y económicamente. Y ese bloque se alinea con Duque y tiene una recepción importante en buena parte de la sociedad colombiana. El contraste es Petro. Lo que representa hoy Petro es un interesante crecimiento de varios factores. Primero, nosotros estamos en una etapa en Colombia de rearticulación y recomposición de la movilización social y el rechazo al neoliberalismo y al extractivismo. Eso se ha expresado con movilizaciones multitudinarias, indígenas en 2008, estudiantiles en 2011, campesinas en 2013 y ambientalistas en 2015 a 2017, y también afrodescendientes y afrocolombianas el año pasado. O sea, estamos en una etapa larga de recomposición del movimiento popular que están generando un ansia de cambio en la sociedad colombiana. Un segundo factor importante es un cambio generacional. Todos los sondeos, todas las encuestas y toda la realidad política refleja que la gente más joven se siente más interpelada por esa ansia de cambio. Ahí habría que sumar un tercer factor, que tiene que ver con el arribo de lo que algunos llaman nuevas ciudadanías que se imbrican con los discursos de izquierda. Me explico. Discursos ambientalistas, un movimiento feminista que está tomando nueva fuerza, por supuesto, discursos animalistas, por ejemplo. Y creo que Gustavo Petro ha logrado un puente muy interesante entre la urgencia de buscar una sociedad más igualitaria y democrática con nuevos discursos y apuestas que de cambio en Colombia, que además interpelan mucho a la gente joven. Y lo último que podría decirse es que además Petro representa la búsqueda de la solución política al conflicto armado y de respeta los acuerdos de paz y de paz con justicia social en Colombia. Creo que ahí están los contrastes entre las dos propuestas y eso explica tanto la fortaleza de Duque como la emergencia de la propuesta encabezada por Petro. Alejandro, te agradecemos este tiempo con Al Sur del Río Bravo y seguiremos siguiendo la realidad colombiana ante las elecciones presidenciales de este domingo. Bueno, un abrazo inmenso para ustedes. Seguimos entonces buscando una Latinoamérica unida, soberana, antiimperialista y por supuesto con la justicia social que necesitamos. Así Muchas es. Gracias por el espacio y un abrazo muy fraterno. Otro para vos, Alejandro Mantilla, filósofo colombiano, investigador del Instituto Nacional Sindical, bueno, un intelectual que logra ahí poner sobre la mesa algunos elementos para entender lo que se juega este domingo, no solo para Colombia, no solo para el país colombiano, para el continente, para todo nuestro continente, teniendo en cuenta, como siempre decimos, que la paz en Colombia es la paz de América Latina y mucho se juega este domingo entre el candidato guerrerista, si se quiere, de Álvaro Uribe, en el nombre de Iván Duque, y Gustavo Petro, en un momento histórico para Colombia, porque como bien lo decía, por primera vez en la historia de Colombia, un candidato del ala progresista, centro-izquierda, democrático, como queramos llamarle, tiene posibilidades, más allá de que las encuestas ahí no lo están favoreciendo, pero veremos, en todo caso, los ojos de América Latina se posarán este domingo en Colombia. Ahí bailando ya el cerro, que se toque más.